List 17. Cualquiera. Anyone. Cesta. Basket. Cuerpo. Body. Toro. Bull. Completamente. Completely. Diccionario. Dictionary. Error. Error. Caro. Expensive. Explotación agrícola. Granja. Farm. Regalo. Gift. Abuelo. Grandfather. Sano. Saludable. Healthy. ¿Cómo se dice? How do you say? Enfermo. Ill. Da igual. It doesn't matter. Práctico. Practical. Probablemente. Probably. Rápido. Quick. Rutina. Routine. Traje. Suit. Llamar. To call. Cerrar. To close. Escuchar. To listen to. Buscar. To look for. Jugar. To play.